revivimos los clásicos más importantes del rock and roll. Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Una feliz mañana para todos y un feliz domingo. Bienvenidos a este Domingo de Resurrección en Radio Activa en Medellín 102.3, en Bogotá 97.9. Prepárense porque, bueno, arrancábamos con Fleetwood Mac y una canción que se llama Get Your Own Way. Se van a preparar porque les tengo buenos recomendados, les tengo buenas historias y la idea es que pasamos un muy buen rato juntos. ¿Les parece? Numeral Domingo Radioactivo para que todo el mundo comente con eso. Viene Rage Against the Machine y en un fin de semana igual a estos, en 1951, nació Jimmy Jameson, que fue uno de los vocalistas de Survivor. Jimmy Jameson murió hace 2-3 años tal vez. Él estuvo en una gira en Colombia, Bogotá y Medellín, visitó ambas ciudades y él fue el que compuso y cantó una canción que se hizo muy popular porque fue el tema central de una serie de televisión que todos vimos, no digan que no, todos vimos, así fueran mujeres corriendo en cámara lenta en vestido de baño en la playa de Santa Mónica en California, todos vimos esta serie, era divertida además. Esta es la canción, a ver si la recuerdan. I'm Always Here, el tema de Baywatch de Jimmy Jameson. Escuchen. ¿No? Donde quiera que esté, feliz cumpleaños, Jimmy Jameson. Viene Survivor con el anterior vocalista que canta The Eye of the Tiger. Antes, aquí está Green Day y When I Come Around. Resurrección en Radio Activa 97.9. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. Oh, this the end of history. This cage that frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that makes you ill. Maria, Rita, La Santa Maria, Renuncer, the rapist, the fields overseer, the ages of orange, the priest of Hiroshima, the cause of my desire. En el 2005, los Rolling Stones comenzaron la gira del Bigger Bang, que se llamó Bigger Bang Tour, y arrancaron en Boston. Tuvieron una noche de calentamiento en un pequeño teatro en Toronto. El tour duró aproximadamente 2 años y marcó otro récord, como todos los récords que marca esta banda. 558 millones de dólares en 144 presentaciones. Tuvo ese récord durante mucho tiempo, que luego en el 2011 lo rompió U2 con el 360 Tour. Aquí están los Rolling Stones con Brown Sugar. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. I'm only happy when it rains. Han sido 45 años llegando a más de 170 municipios, beneficiando a más de 1 millón de colombianos. Esta es la revolución a la que te queremos invitar. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com. Patrocina Colsubsidio, Banco Avevillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Invita Caracol Radio. Juan Quis presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radio Activa 97.9. So lost, so the doorway. No rush. A thousand churches. No rush. Resolution. No rush. Of all the fruitless soldiers. No rush. Oh, I see the light. Feliz domingo para todos. Escuchan Radio Activa en Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Numeral Domingo Radio Activa, en donde está, cómo está su cielo, qué canción quiere escuchar. Mientras lo hace, en 1993 se lanzó una comedia dirigida por Nora Ephron, que fue muy divertida. Fue, no, es muy divertida. Es protagonizada por Meg Ryan y por Tom Hanks. Creo que fue la primera comedia que ellos hicieron, de tres que hicieron. Es muy divertida. Sleepless in Seattle en Latinoamérica se llamó Sintonía de Amor. Tenía una banda sonora muy bonita, por ejemplo As Time Goes By, una de Louis Armstrong que se llamaba Kiss to Build a Dream On, Nat King Cole, Carly Simon, en fin, buena comedia romántica. A mí me gustan las comedias románticas y esa pareja lo hacía muy bien. 1993, un día como hoy, se lanzó y se estrenó Sleepless in Seattle. De regreso a la música, aquí está Blur con Boys and Girls. Domingos de Resurrección con Juan Keys en Radio Activa 97.9. We'll be right back. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Feliz domingo para todos. Mañana es lunes, no es festivo, pero no importa. Aquí estamos todos firmes. No es por desanimarlo, en serio. Numeral Domingo Radio Activa. La red, pues el Twitter de Radio Activa es @radioactiva_piso y en Radio Activa Medellín @radioactivamed. Numeral Domingo Radio Activa. Lo que quieran decir por ahí, la canción que quieran escuchar, aquí estoy para ustedes. Un día como hoy, en 1990, Alice in Chains publicó su álbum debut, llamado Facelift. Facelift, pronuncié mal ahí. Bueno, en esa época, ¿cómo estaba el ambiente rock and rollero? El hard rock, el rock duro, ya venía de salida, aunque ese año fue muy fuerte todavía. Yo diría que funcionó hasta el 91, más o menos, bien. Pero la atmósfera musical de esa época era totalmente distinta. También lanzó álbum Soundgarden, Louder Than Love. Pero Facelift, que fue con la casa disquera o el sello disquero Columbia, tuvo mucha atención solamente en un sector del Pacífico, muy pequeño. Pero todo reventó cuando MTV empezó a poner el video de Man in the Box. Ya a partir de ahí, la historia sería otra. Además hay otra fecha, en 1967 nació Layne Staley de Alice in Chains, estaría de cumpleaños el día de hoy. Donde quiera que esté, feliz cumpleaños. Aquí está Alice in Chains con Man in the Box.

magic.